daban para hablar. No quería oír ningún consejo hasta que por fin oí tu voz. Todo lo que tú quieras yo lo haré, porque la vida no me pertenece. Padre, me recogerá. Mi Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaré. Mi Dios con todo me recogerá. Aunque mi madre y mi padre me dejaré. Mi Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá. Mi Dios con todo me recogerá. Me recogerá y me recogerá. Mi Dios con todo me recogerá. ¡Epa! Y sigue el gol. Celestial. Hoy a mi casa ha llegado la paloma celestial. Volando de rama en rama, buscando a dónde reposar. Volando de rama en rama, buscando a dónde reposar. Y si tú le aceptas, él en ti morará. Y si tú le aceptas, él en ti morará. Desnudo nací del vientre de mi madre. Seguiré y esperaré. buscando al invisible. Jamás con el hoy tu confianza. resplandecerá. Ahora vamos a escuchar únicamente a las mujeres cantando cuán bello. Cuán bello es el Señor. Hombres canten conmigo, cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Y alabaré.